Buenas tardes, buenas otoñales tardes ya, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buen martes. Buen martes, aquí estamos. Un otoño más, Biorritmos on the Air. Eso es, estáis escuchando Biorritmos, el programa coctelera, cajón desastre, como lo queréis llamar, de Airola. Y bueno, pues como todas las tardes traemos un sumario enorme, no estoy solo, estamos un montón aquí hoy. ¿Y qué tal, Igor? Buenas tardes. Pues vengo con mucha presión, voy a tocar un tema muy delicado, voy a tocar a las Amachus y vengo un poco acojonado, pero es algo que os tenéis que enterar, lo tenéis que saber esto. Sí, ¿no? Sí. ¿De qué nos vas a hablar? Vas a flipar todas las mentiras que nos han contado las Amachus siempre. Malditas. ¿Qué tal, Chucho? Buenas tardes. Muy bien, pues aquí, a gusto de estar con vosotros, empezando la semana. Y bueno, hoy yo traigo a un... Bueno, iba a traer un grupo, pero al final han venido dos por avatares del destino. Son un dúo, entonces, ¿no? Son un dúo en este caso, son los Incubo. Y nada, pues les haremos una pequeña entrevista y les conoceremos un poquito. Muy bien, ¿vale? Raco, ¿tú qué nos traes? Yo... No es exactamente una, es una medio chalupa, medio denuncia, pues ya veréis que unos sucesos en los montes de Marquina. Ah, Marquina, muy bien. Eso es, pues ya sabéis, como siempre, pues haciendo las mías. Muy bien, bueno, pues yo también os traigo una sección que va a ser el látigo, que hace mucha falta meter un poquito de caña, en la que creo que participaremos todos, porque creo que todos tenemos algo que decir de lo que está pasando. Semana propicia, además, ¿no?, para el látigo. ¿Cuándo no es una semana propicia? Eso, o sea, llevamos mucho tiempo que no hay una semana en la que no pase algo y la que el tema de la semana pasada se quede en el olvido y venga el tema de moda y nos olvidemos de todo lo demás. Y bueno, y hoy nos tenemos a la chica, no tenemos a Nekane. La verdad es que no baja tenemos, importante. Sí, porque es la que nos controla, que no se nos vaya de madre aquí el mandrilismo que llevamos en el programa. Yo por cierto, una cosa curiosa, todas mis amigas están deseando conocer al del látigo del programa. No sé si han entendido bien la sección, pero todas mis amigas le quieren conocer. Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que el látigo lo hacemos varios, la verdad. Bueno, y nada, pues yo creo que pasamos directamente con la entrevista en Incubo, que ya que les tenemos aquí. Y nada, Chucho, te paso a ti la palabra. Uh-huh, muy bien, pues vamos con ello. Apa ahí, buenas tardes. Apa, buenas tardes. Bueno, presentaros un poquito. Pues soy Javi, bajo y voz de Incubo. Uh-huh. ¿Y el otro que te ha acompañado? Sí, pues yo soy Kepa, soy uno de los guitarras que somos de la banda. Uno de los dos guitarras, o sea, ¿faltarían en total cuántos? Me falta el batería y el otro guitarra. Uh-huh. Vale, bueno, a ver si otro día podemos tenerles aquí con nosotros. Y bueno, pues contadme un poquito, ¿de dónde viene el nombre Incubo? Vamos a empezar con bueno, eso. Bueno, esto es la historieta de siempre, ¿no? Cuando éramos críos que venía la peña tatuada de Londres con una calavera con una cresta y decían que se habían tatuado un Incubo, ¿no? Y demás. Y bueno, luego ya investigando un poquillo, pues no aprendes la historieta de que es un espíritu y demás, bueno, uh-huh. Un poco de mitología, vamos. Yo estaba convencido que igual tenía algo que ver con el grupo ese Incubus. No, me imagino, igual la traducción, luego ellos también se llaman, ¿no? Sí. Digo yo, no sé, tampoco inglés ni hostias. Muy bien, ¿y cuándo se formó este grupo? Pues en el año 96, fue uh-huh. cuando empezamos, con otra formación, ¿no? Uh-huh. Diferente al actual y eso. Estáis bueno. empezando entonces, ¿no? Sí, somos nuevos. Joder, muchos años en la carrera. Hombre, hemos tenido parones también, de algunos uh-huh. años sin tocar y eso, pero bueno, vale. Al final volvemos. Bueno, ¿y cómo os definiríais? ¿Qué estilo hacéis? O qué... Bueno, pues hacemos una especie de punk así, pero un poco más cuidado, ¿no? Un rock ahí, lo que es el típico punk de expresión, uh-huh. lo que es protesta y demás, pero luego con ciertos arreglos y uh-huh. lo que es la música un poco más cuidada, ¿no? Uh-huh. Que lo que es el punk de siempre, ¿no? Sí, y me habéis comentado hace un momento que bueno, empezasteis con otra formación, ¿pero erais los mismos o quién ha cambiado? No, de la primera formación solo estoy yo. ¿Solo estás tú? Sí, vale, ha cambiado todo, menos yo, todo el grupo, vamos. Uh-huh. Entonces hiciste una purga masiva y dijiste... Sí, bueno, ya aguantado al final, ¿no? Quiero algo nuevo, quiero... Tirando del grupo, eso es. Eso es, qué bien. Y bueno, ¿de dónde sois? ¿Aquí de Bilbao? Joder, pues mira, de Basauri, de Trápaga, de Erandio. Bueno, y yo soy de Sestao, pero vivo en Trápaga también. Uh-huh. O sea, los sitios... O sea, repartidos, vamos. Vale. Pero vamos, de la margen izquierda y por ahí, zona uh-huh. minera. Muy bien. Y bueno, así como músicos, ¿cuáles son vuestras influencias? ¿Qué os gusta o quién es vuestra fuente de inspiración, por decir de alguna manera? Pues hombre, yo la verdad que he escuchado de todo, pero uh-huh. lo que más me ha llamado siempre la atención, o desde crío, pues no sé, Siniestro Total y esas cosillas de que empiezas a oír, ¿no? Cuando eres más chavalillo, La Broma de Satán, Los Toreros After Olé, Larsen, pues uh-huh. son los grupos con los que empecé con el rollo este del... Grupos de aquí, ¿eh? Sí, grupos de claro, punk sí, radical vasco y así, ¿no? Sí, nacionales, más que nada, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Sí, pues porque bueno, ya no sois unos chavales, precisamente, ¿no? O sea, lleváis años. Bueno, yo sí, este no. Este sí. Precisamente unos cuantos, ¿eh? Uh-huh. Ya va pasando. Yo empecé más con la época de la Polla Records. Yo creo que La Polla Records y Escorbuto fueron los primeros grupos así que escuché, ¿no? Uh-huh. De chavala y... Pues claro, tampoco tenía muchas posibilidades, ¿no? Teníamos la radio y tal, y que había los 40 principales y poco uh-huh. más. Sí. Y igual algún Ibiza Mix de estos ahí que aparecía por algún lado, pero claro, teniendo ya 13 o 14 años, la típica cinta que cae, uh-huh. que cae en tus manos ahí de un primo, un vecino tal. Uh-huh. Y claro, ya en aquella época tú ya veías que las cosas aquí eran diferentes, sí. ¿no? Y luego a la hora de ir a ver conciertos y eso, pues supongo sí, que habría que claro. esperar a las fiestas patronales de pueblos y así, eso ¿no? Es, ¿no? Luego la suerte que hemos tenido aquí ha sido que hemos podido disfrutar de toda esa gente en su momento, ¿no? De los Riff, de los Vómito, uh-huh. Cicatriz, sí. y hemos podido verles en directo, ¿no? Que eso para nosotros es... Uh-huh. Pues antes no se valoraba mucho, pero ahora para nosotros es todo pues como un honor, ¿no? Haber podido participar de todo aquello. Uh-huh, qué buena. Y bueno, ¿tenéis algún disco a la venta o maqueta o...? No, tenemos todo en internet, tío, no vendemos. Todo en internet, sí, ¿no? Sí, no ahí. Vendemos nada. O sea, lo que sacáis, lo que sí, creáis... Sí, lo colgamos, todo lo que hacemos... Lo colgáis ahí... Y... Sí, ni siquiera hacemos un disco, por decir, un disco entero, ¿no? Sacamos uh-huh. un tema, lo arreglamos y lo colgamos, ahí lo subimos, como se diga, y... Oye, que lo quiera escuchar, que lo escuche. O sea, que no hay ni autogestión, ni, nada, bueno, nada. Ni mucho menos discográfica, nada por el estilo, va, ¿no? Ya hubo una vez y ya... ¿Sí? Vale, ¿tú sí. mala experiencia o así? Bueno, sí, lo típico, con discos suicidas y tal. Ah, amigo. Pues, ¿no? ¿Pero con Incubo o la anterior sí, formación? Sí, sí, no, con Incubo. Con Incubo, joder. ¿Y en el 2003, 2000, no me acuerdo ahora el año, sí, sí. Con otra formación, pero sí, con discos suicidas. ¿Y cómo fue aquello? O sea, ¿amago de sacar un disco? No, o... se lo editaron, sí, el disco salió a la venta. Lo que pasa es que luego, no sé, la hora de distribuir, la verdad que no vimos ni el disco ni... Si vimos algunas copias que nos dieron, ¿no? Que era el contrato que habíamos arreglado con ellos. Uh-huh. Nos daban unas copias y tal, luego las vendíamos. Había que comprarles más copias. O sea, querían hacer más que nada un negocio con el propio grupo, ¿no? Yo sí. te saco el disco, pero me lo compras a mí. Digo, yeah. Joder, qué bien. Muy mala experiencia, ¿no? Véndelo en el Corte Inglés, campeón. Claro. Una pregunta os lanzo. Hemos tenido bastante polémica aquí comentada en el programa, en las redes, sobre un grupo como Extremo, pues como vosotros, que tiene un comienzo, pues con el que os podéis identificar, ¿no? Pues un grupo contestatario, duro, rockero, que quiere hacer sus cosas y que luego en el paso del tiempo, pues tiene un poco cambio de actitud. ¿Cómo veis eso vosotros? Hombre, yo lo veo mal, ¿vale? Luego igual al que le gusta Extremo Duro no lo verá tan mal, ¿no? O te digo Extremo Duro como te digo Fito, ¿sabes? Sí. ¿No? Que dicen que vale, no sé lo que vale, si es verdad, pero dicen que vale 60 pavos la entrada para ver a Fito. Oye, el que pague, ¿sabes? O el que quiera pagar o esté dispuesto a pagarlo porque le gusta mucho Fito, uh-huh. su problema es que de lo suyo gasta, ¿no sabes? Yo no pagaría. Un grupo como Extremo Duro, pues hombre, se ha subido un poquillo a la parra, la verdad. Un poco demasiado, ¿no? También no sé si vale 40 euros ver a Extremo Duro. Sí. O sea, que al final, cuando lo has visto tocar gratis en las fiestas de 40 pueblos, uh-huh. ahora paga 40 euros, ¿no? Sí, bueno, eso igual está un poco movido también por el hecho de, hombre, de que quién vende discos hoy en día, ¿no? Ese como es el para, rollo también, como sí. para mantenerse en la carretera. No, y que me imagino que también, no solo es Extremo Duro, que detrás de ellos habrá la hostia de chupones, ¿no sabes? Sí, y tienen que vivir todos de ellos. Claro. Entonces, hay que repartir. ¿Cómo se reparte? A base de entradas de 40 y discos de 17 o 15, lo que valga, ¿no? Hombre, yo voy a hacer un poco de abogado al diablo, porque ya sabéis la caña que le he metido a Extremo con todo esto, pero vemos los Rolling, vemos U2, vemos un montón de grupos que con los años van, pues hombre, van siendo leyendas, se han convertido en leyendas de su género y pues van subiendo las entradas pues en base pues un poquito a la edad y que no es tan fácil verles como era antes y tal. Bueno, en parte puedo entender que se suban los precios. Lo que yo no entiendo de Extremo es que pues tenga esa, ahora sea el paladín de las GAE y sea el de compra mi disco y tal, porque yo hago mi trabajo y me lo tienes que pagar, cuando ha sido el punky que prefería ser un indio que un importante abogado. O sea, no sé, a mí esa es la parte de Extremo que no me cae, pero el tema de las entradas puedo entenderlo, porque siguen dando unos espectáculos de dos horas y media, incluso este creo que ha sido de 3 horas, casi rondando las 3 horas, con descanso, uh-huh. siguen dando pedazo de conciertos, pero vaya... Vamos, que de ahí a ser el paladín de esto, de ser convertirte en el Ramoncín, ¿sabes? El otro, el rey del pollo frito, y ahora Extremo Duro, no sé, o sea, de mear al público a ser, no sé. Vamos, que para mí que no está muy claro dónde... Arrimarse al árbol que mejor cobija. Vamos, ¿no? Que tienen un mal envejecer, claro. Más que nada. No, y que tampoco será culpa de ellos todo, ¿eh? No, o sea, seguro, que decir que al final hay mucha gente detrás de ellos, no solo es el grupo, ¿sabes? O sea, estará el manager, el productor, el que se lleva la pasta y la madre que les parió, ¿sabes? O sea, que al final... Hay mucho que repartir, ¿sabes? Uh-huh. Y hay que sacarlo de ese grupo, ¿eh? Sí, sí, sí, no está. O sea, claro. Yo no le saco la cara tampoco, ¿eh? Pero quiero decir que seguramente es por eso. O sea, si Extremo Duro cobra 40 euros en un concierto, cuando habrá tocado 3 y 5 horas gratis en cualquier sitio también, o en un bar, ¿no? ¿Sabes? O en su pueblo, es porque hay gente que tiene que pillar y viven de ellos también. O sea que. Claro. Pero bueno, que es exagerado, la verdad, pagar 40 euros para ver a un grupo. Sí, sí, sí. La verdad que bueno, sí. Volviendo un poquito a Incubo, tema ensayos y eso, ¿con qué frecuencia le soléis dar? Pues tres días a la semana. Tres días a la semana, sí, casi como un curro. Sí. Joder, casi, casi, sí. Al final. ¿Y cuál es vuestro cuartel general? ¿Dónde soléis reuniros? En Trápaga, ensayamos. En Trápaga, ensayáis. Ahí andamos. Muy bien. Bueno, luego ya me habéis comentado que tenéis bastante presencia en la red, ¿no? Este es el... Sí, sí, bueno, al final nosotros todo lo que intentamos, o sea, todo lo que sacamos así, tío, en conciertos que damos por ahí, fiestas y demás, todo lo que grabamos lo solemos poner en YouTube, en la página web y tal. Luego tenemos también lo típico, el grupo de Facebook, que hoy en día si no tienes... Parece que si no sales en Twitter, en Facebook y tal, pues no te conoce ni Cristo, ¿no? Pobre, si estuviera Nekane aquí te ibas a enterar. Sí, nuestra chica es la encargada de las redes sociales y es pues toda una gurú en este campo. Y seguro que os diría, sí, sí, y lo tenéis que hacer. Sí. O sea, sí, y lo tenéis que hacer, está claro, porque si no, no existís. No, está claro que además hoy en día es el medio de comunicación casi ya por excelencia, ¿no? Hay gente que ya ni ve la televisión en casa ni nada, ya simplemente pues escoge las cosas que quiere ver ahí en sus canales y ya está, ¿no? Entonces, pues el tema de la música, ahora que hablábamos, por ejemplo, del tema de este modulo, pues yo creo que al final va a terminar pasando algo parecido y la distribución tal y como se conocía antes va a desaparecer poco a poco, ¿no? Hombre, siempre quedarán los nostálgicos que quieran tener el vinilo, que otra vez está volviendo, y la de Dios, por tener... pues yo qué sé, la cosa física en casa y poder enseñárselo a los colegas, porque tampoco le encuentro otra razón, ¿no? O colgarlo en la pared, Sí, o colgarlo en la pared, hacer un reloj, ¿no? Bueno, el que le gusta eso, como el que le gusta, yo qué sé, la calavera de un ciervo, ¿no? Pues yo qué sé, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero yo creo que en el futuro el tema de la distribución tal y como se conocía va a desaparecer. Bueno, y para todos aquellos que no se muevan como pez en el agua en la red, ¿cómo os localizan? ¿Dónde pueden ir? ¿Qué dirección? Claro, el tema es ese, que si hoy en día no estás en la red es muy difícil que la gente se ponga en contacto contigo, ¿no? Ya no es el tema como funcionaba antes de los fanzines, de, yo qué sé, moverte, pues por ejemplo, con aquí, ¿no? En radios así, pues piratillas, alternativas, tal... por ejemplo, las radios grandes, estilo, yo que sé, la ETV y tal, no sé qué, esos no te van a dar un espacio tampoco, ¿no? Entonces... Nosotros somos más grandes, que lo sepas. Eso tiene razón, pero bueno, ya me has entendido. Sí. Sí, pues eso es el tema, que al final si no apareces en Facebook o vamos, en la red, vamos, en general, pues es difícil conseguir contactos, ¿no? Hay otra gente que se mueve también con managers, ¿no? Y demás, ¿no? Pero ya estás metiendo a más gente. Una boca más que alimentar. Sí, ¿no? Eso es. El que más come, además. Ahí está. Bueno, y para ponerse en contacto con vosotros, por si alguien quiere pues, organizar algún vuelo y quiere contar con vuestros servicios, pues así. Con buscar Incubo en el Google ya aparecemos ahí los primeros en todo. O sea que, vamos, es fácil encontrarnos. No hay mucho Incubo por ahí, ¿no? No hay mucho Incubo, no. Tenéis ahí. Sale fácil. La marca registrada. Muy bien, pues nada, esto ha sido todo. Gracias por haber venido. Y nada, pues ahora vamos a dejar a todos vosotros con un temilla de los Incubo. ¿Tienes preparado por ahí? Sí, que nos lo presenten. Sí, presentarlo y bueno. La verdad es que el nombre lo deja bien claro, ¿no? Sí, España va bien, ¿no? Sí. Sí. No sé si queréis decir algo. No, claro, está todo dicho. Ya está todo dicho. Pues nada, sabemos lo que hay. Que os esperamos con los instrumentos para que un día podáis tocar aquí. Eso es. Con los brazos abiertos os recibimos. Y... tipo los Aurin, si queréis hacer alguna coreografía o lo que sea. Sí. No nos ven, pero os grabamos con el móvil y colgamos en YouTube. Claro, pues no gracias por dejaros este espacio aquí para estar un rato. Gracias a vosotros por venir. Bueno, pues ahí va. España va bien. In Cuba. 5, 4, 3, 2, 1. Good luck to you. We'll be right back. esté forrado. Tú no tienes ni una pela. Mis empresas van creciendo como crece mi cartera, explotando a los currelas con salario de mierda. España va bien, ¿para el que tiene el dinero? España va bien, pero no para el obrero. España va bien, ¿para el que tiene el dinero? España va bien, pero no para el obrero. Porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien. Ahí estaba, ¿no? El bigote dejando el final, ¿no? Cago en la leche, menudo mensajito. La verdad es que tenerle en el disco, ¿eh? Tela. Tela. Pues nada, vamos directamente con Igor, que nos tiene algo muy bonito, ¿no? Yo tengo mucha presión hoy, no sé cómo voy a salir de aquí. Me van a caer de todo, por internet, por llamadas, pero es que esto tenía una misión que hacer y tenía que decirlo, porque esto no puede seguir así. No puede seguir, ¿no? No, esa señora que tan agradable, que cocina tan bien, que oye, que nos ha alimentado. Nos ha contado un montón de trolas, la macho. Sí, ¿no? Sí, vais a flipar. Yo luego me gustaría que me contáis vuestras experiencias y si ha sido así, pero os voy a desmontar una serie de mitos, de cosas que nos repetían mil veces y que, vamos, no tienen nada que ver con lo cierto. ¿Os acordáis de cuando comíais un yogur y os decían, oye, tío, no tienes el liquidito ese que es ahí? Está a lo mejor. Está a lo mejor. Ahí está. El suero. Pues ¿no? nada que hablar de eso. El suero solamente aparece en los yogures industriales. Simplemente se debe a la diferencia de temperatura desde el momento que fermenta hasta que lo metemos en la cámara a mucha velocidad, y no tiene nada que ver. O sea, no es una parte ni más proteica ni más rica. Uh-huh. Y nos han contado la trola de que esto era súper importante. Y realmente da un poquito de cosas, sobre todo esas, cuando éramos pequeños tenía el yogur un color, imagínate, fresa, pues un color rosa horrible, pero es que ese líquido blanco por encima, no sé, mala buena pinta, no, es que apetecible no era, ¿sabes? Este líquido. ¿Cómo han mejorado los yogures? Yo tengo una mala experiencia con tirar yogures de pequeño, en plan así rollo bioconfesión, pero yo era muy, muy cabroncete de pequeño, y mi madre pues un día se puso tonta con que me comiera el yogur de postre. Comete el yogur, que es bueno, que no sé qué, estás creciendo y tal. No quería, me lo echo por la cabeza. No volví a decirle que no. Con suero y todo. Con suero y todo, o sea... Esta es peor, porque esta la habréis oído mil veces. Esta la habréis oído mil veces. Tómate el zumo naranja ya, que se te va la vitamina. Pues nada, nada que ver con eso tampoco. Si no sometemos al zumo a altas temperaturas o a muy bajas temperaturas, uh-huh, el zumo puede aguantar intacto de vitaminas hasta 24 horas. Por lo tanto... ¿Qué me estás contando? Es que es vergonzoso lo que nos han hecho pasar, pero hay más, ¿eh? ¿Os acordáis en la piscina? ¿Y a quién se les decía a ellos? Porque que ese conocimiento ancestral que va pasando de padres a hijos... Yo creo que son como los galgos, que tienen el instinto de cazar y de correr. Ya las amachus vienen con ese instinto. Te salen esas frases ya en el ADN. O sea, ¿qué pasaba cuando íbamos a la piscina? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la frase? La vieja digestión. La digestión de toda la vida. No, te has comido el bocadillo, ahora tienes que esperar 2 horas para bañarte. Pues nada, nada de eso. Si el truco no es más que usar la escalería en vez de tirarte ahí a lo kamikaze. El corte de digestión viene por un cambio de temperatura, nada más. Eso es. El cambio, el shock importante. Yo sigo guardando la digestión. Me lo creí, tío. Bueno, claro, y si tienes hijos, lo seguirás invocando. Es que esto ha sido muy fuerte, nos han engañado mucho y hay más ejemplos. Os voy a poner un ejemplo que este es muy curioso. Que te comas la zanahoria, que es súper buena para la vista. Si te comes la zanahoria, nunca te van a poner gafas. Esto viene de la mano de sacudir la sardina, que te quedas ciego. Sí, también. Es otro dicho. Pues lo de la zanahoria, pues el resultado que tiene la zanahoria en que mejore tu vista es totalmente ridículo. O sea, no tiene nada que ver. Otras verduras como la calabaza, el brócoli, tienen muchísimos más betacarotenos y te ayudarían más a mejorar la vista. Es más, esto viene de una historia que dicen que la sacaron los ingleses en la Guerra Mundial. Y es que los alemanes se sorprendían porque los ataques nocturnos de los alemanes eran enseguida localizados por los ingleses. Y como tenían unos radares escondidos los ingleses y no querían que los alemanes se enteraran, lanzaron el rumor de que llevaban una dieta muy estricta a base de zanahorias que mejoraba su vista y podían pilotar de manera nocturna súper bien. Tiene cojones porque ahora en las redes sociales, pues no sé, para decir un, no sé, traspasar un rumor que vaya de país en país y demás, no sé, como que alguien ha muerto o algo así, pues es más fácil, pero meter un rumor en la segunda, un viral. En la época. ¿Cómo hicieron eso? Dándole el me gusta, retuiteando. ¿Cómo lo hicieron? No sé. A ver este, porque este os va a sonar de Navidad. Este es muy típico y muy ridículo y al final nos lo acabamos creyendo. ¿Qué hace vuestra madre cuando después de abrir la botella de champán para que no se le vaya el gas? La cucharilla. Por más resultado científico que le busques a eso, no existe. O sea, la cucharilla no evita que se vean las burbujas del gas. ¿No es mágica? No es mágica. Ya, joder, porque estéticamente es una ruina. Sí, es una ruina. O sea, todo el glamour de la mesa lo pierdes. Con la cucharilla. Seguro que nuestra querida Lomana no usa la cucharilla. Lomana, vete a pasear, vete a la mierda. No ha llamado, ¿no? ¿Ha dejado algún mensaje en el contestador? No. Pasa de nuestro culo. De momento no sabemos nada. Hay una muy graciosa, que igual, aquí algunos sois muy jóvenes, pero se decía mucho en mi época que no cruzaras los ojos, que no bizquearas porque te quedabas. Iba a dar un aire y te ibas a quedar así. Sí, te quedabas así, que había siempre, y decían, no, que eso le pasó al tío José o a Joseba, el de la clase de tu hermano. Alguien cercano, siempre. Sí, siempre. Como lo de Ricky Martin y el armario, que al final todo el mundo sabía de alguien que lo había visto, pero nadie lo había visto. Hay bastantes que... hay una muy, muy gorda. Está distraído el pedazo de mosquito que ha entrado. Sí, está ahí con nosotros. Quiere pedir paso. Hay una muy gorda que el tiempo la ha desmontado. Que era, oye, por favor, aleja a ese niño de la tele que se va a quedar ciego. Sí. La tele, lógicamente, aunque eran unas teles demoníacas, no te dejan ciego. Pues si no, miles de personas que trabajan hoy en día delante de un ordenador, pues no se quedan ciegos. Estos son unos matices, pero sí que me gustaría oír de vuestras vivencias, pues cositas que os han dicho vuestras amachus que no sé si ya las habéis desmontado o las seguís creyendo o... Hombre, yo creo que las he dicho casi todas. No sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna. No sé. Bueno, has dicho la de las pajillas, que eso es. Eso se ha dicho. La típica es, oye, no te hagas pajas que te quedas ciego. Eso lo decían los curas, vamos, de mi colegio lo decían los curas. O sea, fíjate lo que te digo. En mi barrio, por ejemplo, decía mucho lo de no le cojas cosas a ese señor extraño en la escuela, no, que te dé caramelos. Eso es mentira. Eso es una mentira como un campano. Nunca han dado caramelos a la puerta del colegio con droga. Vamos, o sea, en mi colegio había. Lo dan en las discotecas. En las discotecas dan los caramelitos. Yo nunca lo he visto. Y ahí estaba, echando, me decía mi madre, caí buscándolo. Y no había. Las madres que ahí equivocaban el mensaje porque te decían no vayas ahí, que eso seguro que está lleno de golfas y de droga y de alcohol. ¿Qué quieres? ¿Que vaya o que no vaya? Decídete. Entonces no sé, ¿vosotros tenéis alguna experiencia de eso? ¿Esos consejillos de la machu? Algo de la huerta, Raco, a ti algo de la huerta, ¿no te han dicho algo? No, de la huerta, así, nada raro. Yo pues me ha hecho gracia lo del champán porque lo veía en mi casa como una cosa súper ridícula. Y, pero bueno, la verdad es que y puedo dar fe que esto es internacional, que ha cruzado fronteras. ¿No? En Portugal también tirando cucharillas. Sí. Hay otra muy auténtica, que además es que con una voz de madre súper sincera te la acabas creyendo, y es cuando, no sé si vosotros habéis vivido esas persecuciones por casa, de la machu para un cachete, logras llegar antes que a tu habitación, te encierras como buenamente puedes, sin quisquetes, apretando, y ella te dice con esa voz de madre cariñosa, que es que te la crees, sal, que no te voy a pegar. O sea, que no te va a pasar. Y cuando sales, extiende su brazo a una velocidad increíble y te la calza, pero vamos. Como siempre, cual cobra real. Siempre hemos hablado de esto, del sopapo de revés. Qué importante es el sopapo de revés. Con el dorso de la mano. Con el dorso de la mano. No con la mano, no, eso es. No con la palma, con el dorso. Ese se te queda para toda la vida. Sí. Te queda marcado. A nivel trauma. No sé si queréis compartir algo más, pero bueno, mi objetivo era este. A los hijos, a los niños de ahora que están siendo educados, Bueno, hay que respetar a los padres, pero que sepáis que esa tía es una mentirosa y un montón de cosas que os está diciendo son una trola total. Yo la verdad es que hay cosas que entiendo. Por ejemplo, en la piscina después de comer, pues claro, tú has comido copiosamente, con vino, habrás movido un hielo o dos, sí, y no te apetece que el niño te toque las narices. Efectivamente, la piscina, yo creo es que eso desvelará muchas cosas. Yo, ¿no?, desde que pillé que me engañaron con el olenchero, no volví a creer a mi madre, así que yeah, llegado a ese punto, no he traído nada. Pues sí, la verdad es que le voy a mirar a mi ama de otra manera después de todo esto. Le voy a decir: ama, me has mentido toda mi vida. ¿Otro temita en cubo o qué? No, vamos a ir a ir con un tema del Gran Miércoles. Salteamos. Vamos a saltear. Venga. Tenemos un tema del Gran Miércoles, que es un grupo que descubrí hace bien poquito y que, pues a mí que me gustan mucho los Coronas y hacen esta música instrumental y demás, pues he escuchado a estos, que hacen una cosa muy parecida, también como muy, muy rollo fronterizo, que lo llaman, y le han metido un poquito de reggae y un poquito de ska por detrás, uh-huh, y la verdad es que a mí me gusta mucho cómo suena. Así que ahí va. Todo vale en la frontera, ¿eh? El Gran Miércoles. Ahí va, ahí os lo dejo. We'll be right back. ¿Cómo le dan, ¿Cómo le dan? Me gusta mucho, me ha gustado. La verdad es que les he pillado el flow a este grupo. Y nada, pues creo que vamos directamente con la sección de Raco, ¿no? Sí, así es. Un segundito, dame un segundito, comenta tú algo. Comente yo algo. Pues nada, pues que estamos en 107.5 en Airola, que el teléfono ahora mismo no me acuerdo nunca. Nos falta Nekane para que nos lo diga. Sí. Desde luego nos falta la chica y estamos perdidos. No lo decimos, si no viene ella no lo decimos. No, que se jodan. Y toda la gente que está esperando para llamar, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues la verdad es que las líneas siempre se petan. Es verdad, hombre, si lo tengo aquí apuntado, ¿cómo se puede ser tan lerdo? 94-421-7060, que le llamáis a la señora de aquí arriba, sí. Y está hasta la... A estas horas tiene el culebrón, ¿no? No le vamos a andar jodiendo. Que le pidan temas de escorbuto y, sí. Y demás, y está hasta las narices, así sí, que nada. Bueno, vamos allá, que resulta un pequeño problema técnico que tenía. Pues vuelve la chalupa, ya sabéis, esa sección de misterios de Vizcaya. Pues no está inspirada para nada en un programa que hay a nivel nacional. Y nada, pues ya sabéis que me dedico pues, a ir recolectando un poco leyendas de Vizcaya, que hay cosas espeluznantes, todo verídico, todo contrastado, todo con un trabajo de campo importante detrás. Y en este caso, pues bueno, la persona en sí no es chalupa, pero es una persona que ha presenciado y es conocedor de una chalupa importante. Para mí una chalupa importante y pues no quiero alarmar a nadie porque ahora estamos con el rollo del ébola y todas estas cosas. Pero la verdad es que puede ser un peligro de salud pública y que habría que contrastar. Yo pues puedo decir que he estado con él y parte de las cosas que he visto, pues cosas espeluznantes, las he visto con él. Otras cosas pues me las ha contado, pero después de verlo, pues me lo creo. Este es un señor de Marquina, un tal Cosme, uno que anda, pues la verdad es que es un aldeano en la zona que anda bastante al furtiveo de pajarillos y pues tenía bastantes reparos en salir y pues ya sabéis, gente de los pueblos muchas veces pues con reparos y con cosas, pero bueno, pues como este es el programa y es lo primero, vamos a intentar pegarle un toque. Vamos a ver si nos coge, por favor, si os pido silencio y que no intervengáis, porque él pues no puede descubrir, lógicamente, que esto es una emisión en directo. Vamos a hacer que es una llamada y vamos a probar suerte, a ver si qué tal anda el receptor de Marquina. Estamos llamando ya y os pido, por favor, silencio y la música controladita, champe, y ya sabes, ¡Bye! ¡Cosme! ¡Bye! ¡Cosme! Hombre, ¿qué tal? Hola, chavote, ¿qué pasa? ¿Qué andas? ¿A qué andamos? ¿Sabes quién soy, no? Sí. Yo Raco, ¿no? Eres, ¿no? Sí, eso es. Que he andado contigo estos días por ahí. Oye, que estoy aquí con un amigo discutiendo, que no sé qué, estás en manos libres en el teléfono y ya, le he contado lo que hemos visto, pero no se lo acaba de creer. No sé si lo puedes relatar tú. Es que a mí no me cree. Estamos aquí en una discusión. Bueno, pero es, hay que ver, ¿eh? Hay que ver, porque no es fácil, ¿eh? La verdad es que tú le cuentas a alguien lo que vemos, ¿eh? Tú has visto dos pájaros de dos cabezas. Vamos, la liebre esta que tenía cuello de toro. Sobre todo, bueno, voy a ponerle, pues bueno, yo ya le he comentado todo el tema, pues que tú sueles andar al pajarillo y que has visto cosas espeluznantes. Bueno, yo pongo liga, pongo cepo, y bueno, pues para cazar, tampoco, a ver, qué le cuentas, tampoco. ¿Qué has notado? ¿Qué cosas raras has visto? Porque yo lo único que vi, lo de dos cabezas, eso me lo has dicho tú, no sé si creérmelo, pero sí he visto colores rarísimos, sí, en pájaros. Claro, tú ves, oye, pues no, puedes ver, tú ves a un pájaro, ves palomas de colores raros, pues el rojo, negro, de... amarillo, fosfo, todo, además como que en la oscuridad brilla un poco y pájaros y que brillan. Pájaros que brillan, sí, eso no falla, a esos no fallas, Lo que pasa es que no son para comer, pero a esos les pegas bien chimberazo, a esos, no fallas. ¿Y desde cuándo notas que hay estas pequeñas mutaciones? Mira, yo creo que todo tiene que ver con un bebedero que hay, que tiene ahí un barril que no me da un poco, me huele sospechoso. ¿En un bebedero en la zona que campeas tú? Sí. Sí. Cuéntame un poco más de eso. Bueno, pues pues es donde beben todos los animales de la zona, yo creo, pues es grande y tiene y hay unos barriles amarillos. Sí. Y ¿Lo relacionas con eso? Hombre, yo he probado ese agua y no está buena. Eso tiene algo porque yo veo ahí que beben ahí el pajarito. El pajarito sale luego fluorescente. ¿Pero qué crees que puede ser o qué? pone Sidenor en los... Sidenor, algún residuo, alguna vaina. Lindane, dirá, será... Saben, Dios, Lindane, entonces va a ser Lindane aquí. Pues sí, tiene que ser. También hay los manzanos de la zona, tienen, pues, parecen sandías, 2 o 3 kilos de manzana, que tumba las ramas y todo. Al final, bueno, esto yo no, repito, no quería alarmar, pero pues pájaros de colores que brillan por la noche. ¿Con quién hablas, pues? Kilos. ¿Con quién hablas? No, estoy hablando aquí con estamos aquí un corrito, ¿eh? Pues no cuentes tampoco mucho. No, no es por contar. Bueno, te voy a decir la verdad, Cosme, porque ya has entrado al trapo y esto es así. Esto es un programa en directo en la radio. ¿Qué? ¿Pero me vas a dar el teléfono de Julio Otero, como habíamos dicho? No te voy a dar el teléfono de nadie, primero porque no lo tengo y, hombre, yo creo que esto era un problema de salud pública y que teníamos que denunciar. Espero que no te enfades por esta pequeña triquiñuela. ¿Estoy hablando en directo en la radio o qué? Sí, pero te hemos tachado todo, siempre con tu nombre, cuando has salido... Toma, Cosme, has dicho que soy el pisto... ¿Cómo? Pero no, cuanto más lo repitas, más pitidos va a haber en la conversación. Ah, pero... ¿estáis poniendo pitidos? Eso es, todo el rato, Cosme. Tú no te tranquila, tú estate tranquilo, no te alarmes y... ¿Y ya acepta alguna pregunta? ¿Había que entrar al trapo? Bueno, a ver qué pregunta echáis, a ver. Yo creo que Sampe debería tranquilizar a Cosme. Sampe, ¿por qué no le dices algo a Cosme para que esté tranquilo? Que Cosme, no te preocupes, estamos esto es una radio en la que no hay ningún problema. Estamos todos, la tecnología está por delante de todo esto y estamos dejando bien claro que tu anonimato está seguro. Cosme, no, ya sabes, además, bueno... Voy a ser un poco cabrón, no sabes cómo localizarme, no, te he llamado desde el número oculto y me has cogido y tal, pero bueno. Mira, Raco, me llaman el Bill, el niño de Marquina, ¿eh? Y por algo será, ¿eh? Te pego, manejo yo, bueno, pistola, manejo chimbera. Vamos a tranquilizar todo, porque no, tú has... Es que ya me has engañado, de principio me has engañado. Tú has... Ah, son triquiñuelas, pues estás acostumbrado ahí en el pueblo. Quieta tú, Damián, calla. ¿Qué andas ahora? El perro, pues estaba aquí con el cepo y eso, y el perro te huele mal. No desde paras. Aquí, ¿eh? Oye, para alguien que nos esté escuchando, ¿qué zona debe evitar? ¿Dónde está este bebedero? Hombre, pues... ¿Para que no lleve al perro y le vuelva con dos cabezas a casa? Le llaman el Caspalecu de Marquina. No conoce todo el mundo, pero ahí está. Mucho cuidado. Muy bien, oye, Cosme, pues nada, agradecerte y... Vigila tu espalda, muchacho. Hombre, tranquilidad, siempre la vigilo. La chalupa, llevo tiempo ya con la chalupa y no eres lo peor que me ha cruzado, Cosme. Pero bueno, yo creo que has hecho bien. Y te agradezco. No quiero entrar en discusión, pero la verdad es que te agradezco que hayas entrado. Y no das nada tampoco. Bueno, ya iré y te invitaré a unos vinos este fin de semana, no te preocupes. Lo de Julio Otero, nada, ¿no? El teléfono siempre Otero, me ha puesto muy bruto. Ya intentaré, pero bueno, vale. Se hará lo que se pueda. Vale, tú no chico de la radio, tú eso te manejas. Vale, ahora, venga, Cosme. Bueno, venga, a ver, cuidado con el cepo, venga tira, agur. Oye, pues bueno, hasta aquí esta chalupa denuncia, que a mí, bueno, no ha sido la clásica chalupa. Cosme en sí, yo era un poco personaje de chalupa, pero bueno, es un hombre normal, no tiene menudo nada personaje raro. Este. El pobre hombre, pues ha descubierto esto y todos los que vayáis, ahora que empieza la temporada de la seta, de la caza dentro de poco, bueno, la caza por ahí poco, porque Cosme lo habrá dejado pelado, pues bueno, que sepáis... No me recuerdo bien cómo ha dicho el sitio. ¿Tú te acuerdas? ¿El Gastelecu o...? Gaspalecu. Gaspalecu, sí. Pues el que conozca la zona... No, el tío se veía que era de Marquina, habló que qué acento tenía. Zona evitar, eso es. Sí, lo que pasa es que he obsesionado con el Lindanen un poco. Sí, hasta aquí la chalupa. Seguiré investigando. Pues nada, vamos a pegar en fiestas aquí, de Basauri. Seguro que esta semana aparece alguna chalupa interesante. Seguro, hay algún siempre, relato no siniestro. No falla. Alguna criatura. ¿Qué os iba a decir? Tengo. Llevo ya un par de semanas escuchando un tema que me tiene loco. La verdad es que me flipa. El resto de sus canciones me parecen bochornosas, pero esta me parece increíble. No sé si conocéis al grupo GT Justin Calor. Bieber. No. No me gusta mucho. Pero traigo es un concepto nuevo, además, que quizás deberíamos adoptar, porque es el tema se llama Viejoven. Y la verdad, pues merece la pena ser escuchado. Ellos hacen como un sumnopop o algo así. Unas canciones muy frikis. Y nada, pero realmente tiene una musiquilla de fondo que parece un temazo. Muy friki, muy friki. Aquí os lo dejo. Ojete Calor. No sabría si llevarte a un botellón, no sabría si llevarte a Benidorm. Con los yayos. cuando hiciste la primera comunión, parecías Baby Jane en camisón. Tus facciones son de mujer mayor y me hacen tener ganas de amor. La de Haneke. La ciencia estudiará tu mutación, le pondrán tu nombre a una infección. ¡Qué bajón! Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Eres una abuela desde que tenías 10 y pasasteis de la infancia a la vejez. Tú y Paul McCartney. Es el Lansbury Style, el Miss Marvel look, reina madre de paseo por el instituto. Pero en vieja, porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Por dentro cheerleader y por fuera Matusalén, contradictoria como una rumana parisienne. Nonagenaria. Llevas 30 años pareciendo que tienes 70 años. Desde este ángulo estás tan fea, pa, tan fea y tan guapa. En tu DNI parecías delgada, pero estabas gorda del gorda. Cuello fino, cuerpo guitarra, monstruo guapa y efeba ajada. Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, ven. Ahí estaba, Ojete Calor. Madre mía, es un temazo, ¿eh? O sea, no sé yo, Chucho, no sé si lo has escuchado mucho, pero... ¿Tú qué metiste en el buscador? Estabas metiendo palabras clave y viste esto. Me lo recomendó un colega, Iñaki, y que siempre dice que nunca revelo mis fuentes y que nunca las digo. Pues sí, fue Ignacio el que me pasó este temazo. Me hizo tantos términos, tantos conceptos nuevos que aplicar. Y bueno, después de todo esto, del buen rollo y de las risas, creo que hay que ponerse un poco serios, porque todo, como hemos empezado hablando, todas las semanas surge un nuevo tema al que darle látigo, con el que el cuerpo nos pide comisaría. Eso, y hoy que está en incubo, que vemos que el cuerpo les pide comisaría también, sí, de vez en cuando, les animamos a participar en la sección. A ellos también. Bueno, la verdad es que no es ¿por dónde empezar cuando tienes una semana tan grande, no? O sea, con tantas cosas. O sea, llevamos ya arrastrando. Voy a empezar por el tema del ébola, tan recurrente, todo el mundo tiene una opinión, ya volvemos a ser, esto también es algo que pasa mucho en la sociedad actual, que es que todos somos expertos después de haber visto dos programas y tal, o sea, somos capaces de hablar de protocolos, somos capaces de hablar de cualquier cosa, pero bueno, lo que sí que es cierto es que hay diferencias de tratamiento entre el protocolo después de todo lo hablado y del primer error que para mí, por mucho que apelen a la calidad, fue traer a los misioneros. La caridad solo la tienen en mente cuando tiene que ver con los suyos, vamos, ¿no? Una estrategia para buscar votos y para decir, estamos aquí, somos España y tenemos un sistema sanitario, sí, que es lo más. Y no te doy el aborto, pero recupero a los religiosos. Exactamente. O sea, es como, bueno, yo sigo siendo de los vuestros, ¿no? Sí. Y tal. El caso es que bueno, después de ese primer error que fue traerles, los fallos de protocolo y demás, que son obvios porque los reconocen los propios sanitarios, la diferencia de tratamiento entre lo que puede estar pasando en España y lo que está pasando en Estados Unidos, lo primero que han hecho la administración de Obama es reconocer, y fíjate que le puedo dar caña a Estados Unidos, pero y vamos, en mil cosas, pero las cosas que hacen bien hay que reconocerlas. Uh-huh. Y el tema del tratamiento, lo primero que sale es el experto, y el experto dice que se han cometido errores en el protocolo, son nuevos, son novatos en el tratamiento de esto, como está pasando aquí, y realmente que salga aquí Rajoy diciendo que le están felicitando desde todos los países, que lo está haciendo muy bien, una ministra que no da ruedas de prensa, que lo único que hace es recibir preguntas y apuntarlas, no habla desde que ha empezado la crisis, ya van a ser 15 días, de, ¿no? La mujer esta, Teresa, va a ser ya 15 días, y no ha dado, no ha dicho nada, ¿no? Han salido cada día, sale un nuevo representante intentando lavar la cara, cada representante que sale después del consejero de Madrid, pues ya salen más comedidos, salen gente con la lección aprendida. Pero bueno, al final, pues es que siempre es lo mismo, ¿qué cojones va a decir? Una tía que es socióloga, que está al frente del Ministerio de Sanidad, ¿no? Sí, que hoy, no sabía que su marido lleva, ganaba dinero, no sé. No, no sabía que tenía un jaguar, no sabía nada. Sí, y lo sorprendente, ¿no? De, oye, ¿quién está al mando aquí de...? Estoy seguro que lo que has dicho tú, pues el de Estados Unidos, estoy seguro que no es un sociólogo. No, realmente... El Departamento de Sanidad, que es que, ¿sabes? Que mañana igual lleva Fomento y pasado lleva tal. Una de las cosas que llevo leyendo esta semana son los currículums de sus homólogos en África, ya puede ser Liberia, Nigeria y demás, pues son gente con 20 años de carrera de medicina, con unas 150 publicaciones sobre el tema, años, 15 años o 20 años tratando enfermedades contagiosas de este tipo, como la malaria, pues el ébola, el cólera, demás, el dengue, o sea, hay un montón de enfermedades contagiosas, un currículum impresionante, y no está que lo único que tiene es el carnet del PP y una licenciatura en políticas o en sociología, lo que tenga. Vamos, yo creo que no estás preparado. No... Sí, que es como si se pone el doctor Morón ahí a dar. Igual lo haría mejor y todo. Eso es, ¿eh? El doctor Morón a su manera, entre... Daría la cara. Daría la cara y se sacaría respuestas de la manga. Entre malo y peor, elegiría... Eso es, estamos muy mal, pero vamos a estar peor, chavales. Sí, y luego, pues, otra cosa a comentar sobre este tema, el... pues joder, se me ha ido el santo al cielo, pero puto Morón. La foto sí. Igual, Teresa. Sí, yo tengo un protocolo claro, hubiera salvado a Excalibur y lo hubiera analizado, y la que hubiera sacrificado es a Namato, que es la que también, que la verdad es que sí. Sí, la verdad, bueno, comentando un poquito sin más, dejando por encima todo el mundo, la estrategia del PP en cualquier crisis, que es echarle la culpa al escalón más bajo, al último de todos, y ellos lavarse las manos, y que en este país vuelve a pasar que no dimite nadie. O sea, en España no dimite nadie, pase lo que pase, hagas lo que hagas, diga lo que digas, estés implicado en no sé cuántos casos de corrupción, nadie va a dimitir y no lo van a hacer. Se centran en buscar luego una cortina de humo, ¿no? Sí, para tapar un poco toda esta mierda. No, y porque saben que si la siguiente semana va a salir otro tema, pues no sé, llegará el caso Urdangarín a cierto punto, pues se hablará una semana de ese caso, pasaremos a la siguiente tema. Bueno, al final, mira, hoy por la mañana estaba, que tampoco, pues como has dicho tú, Estados Unidos, también me la pela y no comparto nada con Francia, ¿no? Con un país vecino y tal. Pero sí, pues estábamos un poco hablando de estos redes y se me ha dicho, oye, tienes que, no sé, en Francia, por ejemplo, sale un juicio contra alguien, aquí salen todas las semanas, ahora estamos con las tarjetas black, tal, sale un juicio, pues en su momento Urdangarín, tal que sea, y la gente va a muerte contra eso. O sea, hay asociaciones que se dedican a estrangular al tío que lo han imputado y a que se lleve hasta el final eso. Aquí la sensación que tenemos los franceses es que hay un poco de el escándalo al rojo vivo, etcétera, etcétera, etcétera, tertulia y titulares, llenar el debate del sábado noche y todo se diluye. Es que al final aquí no se dirime nada, siguen todos funcionando tranquilamente. Porque aquí vale una pasta. Al final, si no hay detrás asociaciones, como en este caso, estoy en las antípodas de lo que opinan ellos, pero por ejemplo, manos limpias en algunos casos, o por ejemplo UPyD, que ha sido el que ha denunciado el tema de las tarjetas. Al final hay que apoyar eso con pasta, es decir, si tú quieres denunciar eso, tienes que tener un sustento. Y nadie se atreve. Da la casualidad que estas organizaciones, sindicatos o como lo queramos llamar, son las que menos afines a lo que podemos pensar nosotros. Exacto. Son, pero sí. Pero son peleonas. O sea, son peleonas. No, al final, y le decía, oye, mira, es que la diferencia que existe en frente a España es que en Francia hay miles de asociaciones de todo, entonces no puedes dar un paso en falso con nada, porque va a haber gente agrupada y organizada detrás que va a ir a por ti, que no va a dejar que el tema se caiga. Es que aquí el tema lo manejan los medios, que a saber en qué manos están o cómo funcionan, claro, y ya está. Entonces aquí, todo está muy bien. Y el látigo, y aquí el corrillo, y el debate, y tomando unos vinos, qué caliente me pongo con el tema. Sí, pero allí, pero allí, mundo de lobos, sí, cada uno allí, lo suyo, y nadie exige nada. Ahí en Francia también, no tienes más que ver, incluso los propios ciudadanos, cada vez que hay alguna movida, mira cómo se echan todos en la calle y mira lo que montan. Aquí como mucho te hacen una marcha pegando cuatro gritos, cuatro consignas y ya está. Allí se monta siempre, la de Caín. Allí sale la gente a la calle y la guerra. La gran movilización nacional, pues todos sabemos cuál ha sido. Pues el gran mundial que ganó España. Exactamente. Y ahí sí, todos a la calle y parece que la gente vive de eso. La puta España necesita una victoria a su selección. En la próxima Eurocopa para hacer borrón y cuenta nueva. En vez de lo que le... realmente te preocupa y tal, así que bueno, yo eso sí creo que es un latigazo. Bueno, veremos el 9 de noviembre, puede haber algo que cambie estas cosas, puede que haya gente buscando en Cataluña en este caso. Sí, en este caso el problema también de todo esto, de todas estas de la falta quizás de respuesta en la calle, también viene por la criminalización de todo esto. O sea, claro. Las políticas que utiliza el PP no son nuevas. O sea, todos hay el libro sobre la manipulación y todo cómo funciona, sobre todo cómo se puede manipular a las masas, utilizando la prensa, criminalizando o ridiculizando los argumentos de cierto colectivo para que les dejarlo mal, directamente dejarles mal y hacerlo. Pero bueno, leyes incluso que condenan la protesta social. Al final, pero yo creo que va un poco por lo que he dicho yo, porque se han acojonados con el tema de Cataluña, pues porque han visto que en la diada ha salido gente que está organizada, que está con ganas. Al final, pues si lo dejas en medio de partidos políticos y su corte de medios de tal, pues es que van todos de la manita y bailando la misma canción. Yo creo que ahí sí que deberíamos ponernos un poco las pilas y empezar a exigir, pero realmente a exigir lo que nos deben y joder, que están ahí para eso. Y si no, que les den por el saco. Que bueno, nos hagan políticos o que nos hagan... Nos engañan, nos roban y ahora nos matan. Que no se postulen para dirigir la vida de nada. Es que a mí un pirata o un ladrón, pues es tal. Pero es que... eres además político, lo multiplicas por 100 para mí en asco, vergüenza y responsabilidad, sobre todo responsabilidad. Es que el tema es ese. El problema es que no hay una responsabilidad penal de todo lo que pasa, pero intentando pues sintetizar para que no se nos vaya un poquito de las manos la conversación y se acaba siendo debate aquí de barra de bar. No, pues el tema también, hablando un poquito de las tarjetas black o de todo esto, no voy a sacar todos los datos porque no hace falta el bochorno y la vergüenza absoluta y lo que la rabia que te genera todo esto, pues es evidente. También el dato que ha salido hace, creo que ha sido hoy, los 90.000 nuevos ricos en España desde la crisis. O sea, ¿para quién gobiernan? O sea, no sé, esto es algo que sus votantes deberían de plantearse, porque yo no me lo explico lo que está pasando. Lo de las tarjetas, joder, ahí está Casimira, que también quiere, la estamos poniendo mala hostia, ¿eh? Sí, bueno, y una de las cosas que yo creo que es súper importante, y por sintetizar y acabar yo con el tema, es que creo que España está podridísima a nivel moral, ético, a nivel, a tantos niveles, a los niveles más lógicos de la convivencia, está tan podrida que hacen falta muchos años para que esto se limpie. O sea, hace falta un nivel educacional, un cambio enorme. Yo tengo seguro, y la pregunta es, si tú tuvieses una tarjeta en la que te dan y tú no puedes y puedes consumir y gastar todo lo que te dé la gana, ¿tú no la usarías? Yo tengo un montón de gente que sé que va a decir que no, tengo un montón de gente que sé que va a decir, ah, pues yo sí la usaría. Y tengo un montón de gente que diría, no, me gustaría verte la situación. O sea, la situación, el problema es la posibilidad y la oportunidad. O sea, tal y como funciona la sociedad de este país, es tan tan pobre a niveles como la moral, la ética, que van a caer. O sea, los que suben van a caer porque le van a dar la palmadita a la espalda. Chicos, esto funciona así. O sea, hay que hacer una criba. Habría que hacer una criba tan tan grande, y eso viene de una revolución social mucho más grande de lo que puede ser Podemos, que se está aquí, que una de las cosas que puedo estar muy a favor en muchas cosas, pero le está quitando voz a la calle en gran medida, porque no hay esas manifestaciones, no hay, se le ha dejado la responsabilidad a estos y ya está. O sea, creo que hace falta que se siga mojando la peña y se siga manifestando. Sí, bueno, pero bueno, por otro lado, yo lo, o sea, lo que sí veo bien es que realmente pues ahora es cuando, cuando esta gente les ha puesto sin apoyar a nadie, pero sí es cuando les ha puesto contra las cuerdas. Pues desde hace poco un alto dirigente del PP decía que el bipartidismo era muy bueno para España, que era la, la solución y que era... Yo creo que esta gente pues sí va a pegar el pelotazo y van a conseguir un montón de votos, pues primero por los que le votan en sí y luego gente que no es para nada fina esta gente, porque lo único que quiere en el fondo es que revienten el castigo, la baraja, y castigar, que castigar. Se rompa la baraja y empezar de cero, aunque esto sea algo que no es lo que quiero y tal. Es que por es que estalle ya y que no sé. Por acabar y por meter este tema de quiénes son los que nos roban y todos, es que en el tema de las Black y por eso la gente pide un cambio, es que estaban metidos todos los de la Constitución del 78 estaban ahí, estaban tanto PSBB y PSOE, que de ellos ya me lo espero absolutamente todo. Estaba también Izquierda Unida, estaba los sindicatos, estaba UGT y Comisiones Obreras, estaba gente sacando de dinero de, como no le daba el cajero más de 300 euros, iban a Ventanilla a sacar más, o sea, la vergüenza más absoluta, y ahí tiene que haber una limpieza también, sí. Ahí tiene que haber una limpieza. Lo que no me vale es que siga estando el Barbas y siga estando el Pouso. O sea, lo que no puede ser es que no haya en sus consejos generales, no haya más que palmas y aplausos y levantamos el puño el 1 de mayo. Sí. No, lo que tiene que haber un castigo también para ellos. O lo de ir a las 3 de la tarde a un puteche diciendo que tienes una reunión y pasas la tarjeta. Sí, eso es, tarjeta. Es que van a notar esa crisis. Es muy bestia. Los puticlubes de Madrid van a notarlo bastante. Y Cubo no dice nada. Joder, es que... Mira. No sabes ni por dónde empezar. Ya, es que es por dónde lo coges, ¿no? Es que al final... Es como este es el puto jefe aquí, este, el de barbas, este. Es malo. Este, en el momento que quiere te baja a ti el volumen, se lo pone a este, a mí me sube a tal, o sea... En si eso no estamos empiezas de acuerdo, por ahí, en eso estamos es de acuerdo. Que si no empezamos por ahí, no sabes, si no vamos a por ese, que es el que tiene el poder, y la culpa es nuestra, es de la gente, no sabes, porque al final, joder, si a ti todos los días en el portal te espera un tío y te da dos toñejas, si no se la devuelves te va a esperar, ¿sabes? O sea, al otro día va a estar, y va a estar, y va a estar, y es lo que nos está pasando, ¿no? Nos están dando... Y nos vamos acojonando, tío. Nos han cogido por las pelotas, te quitan la casa, te quitan el curro y estás achantado, ¿no? Y dices, ¿qué hace? Me quedo en casa y que vaya ese. Que vaya otro. Que vaya otro, ¿no sabes? A la huelga, ¿qué? Que me quedo sin cobrar. Manifestaciones de estas de los desahucios, claro. Y estábamos 25 personas, tío. Joder, ¿cuánta gente hay en el País Vasco, por ejemplo, eh? Sí, que solo con Vizcaya, con la margen izquierda. Con que se organizase la gente que está en riesgo de desahucio, claro. Debería haber ahí cientos o miles. Uh-huh. Eso es. Sí, no, yo creo que lo que tenemos que partir de la raíz de que ya si enlazamos con el tema del ébola y el tema de todo esto, bueno, el tema de las Black Card, yo creo que lo que pasa es que ha habido un descontrol, ¿no? De que nadie ha controlado nada también, ¿no? Vale, pero yo creo que la raíz del problema es que estamos gobernados por gente que es inútil, o sea, es inútil pero de raíz, o sea, lo que hablabais de en Estados Unidos que tienen 150 publicaciones que llevan 20 años... Uh-huh. Pues yo creo que el problema es que estamos gobernados por inútiles, eso para empezar. Sí. No, no, bueno, ya sentimos cortar toda esta charla, la verdad. Oye, es que... charleta, bueno, a ver, ¿cómo es el puto jefe? ¿Ha visto? Ahora nos corta, ya está lo que él diga, venga. Aquí ya el que manda se le da el reloj y se nos ha acabado el tiempo, viene Radio Rasta que viene después y tendrá un programón como siempre. Y nada, pues un placer tener a Encubo con nosotros, que os esperamos para... Queda pendiente, ¿no? Volveremos. Sí, ¿os volveré. Comprometéis sí, en directo? Sí, sí, sí. Sí, bien. Queda pendiente. Y nada, pues una biocita rápido y nos despedimos, que vamos muy tarde. Nos no he traído a... biocita esta pues semana. Pues nada, señores. No he traído. Buena semana a todos. Uh-huh. Nos vemos todos los martes, como ya sabéis, de 8 a 9. Y un placer, como siempre. Venga. Buena semana, Peña. Venga, a cuidarse. Agur. Agur. Agur.